Dios va a hacer maravilla. Aleluya. Pues vamos a estar de pie, vamos a la palabra. El mensaje es corto. Voy a predicar 15 minutos pentecostales. Es corto el mensaje, el tiempo está avanzando. Anoche no puedo predicar, pero hoy voy a predicar porque no puedo dar los mundos sin mensaje. Eso es una vez en 100. ¿Cuántos habrá, Señor? Y tiene que ser Dios. ¡Aleluya! ¡Proverbios! Mire, yo iba a predicar el mensaje que anoche no pude predicar. ¿Cuántos habrá, Señor? El mensaje por Jeremías que anoche no pude predicar. Lo iba a predicar. Pero traje un papel anotado con todos los datos y detalles. Misteriosamente se me desapareció de ahí. Y yo le pregunto al esposo de Carlos, que había un papel ahí, me dice, no, eso está en blanco. Y hermano, yo tenía unos puntos para el mensaje ahí. Y busca, que te busca y no lo encuentro. Bueno, me digo, pues Señor, que entonces, ¿qué es lo que pasa? Me tiro de rodillas. Y cuando estoy aquí de rodillas, el Señor me dice, abre la Biblia en Proverbios 23. Y cuando le abre el Proverbios 23, el Señor me dice, 23. El 23, 23. Y luego, el 23, tres veces, escuché la voz de Dios dentro de mi corazón que me decía 23. 23, 23, 23, 23, 23, 23. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Todo lo que vaya aquí, hermano, no he escrito nada, ¿no? Yo el mensaje que traía preparado, se me desaparecieron los puntos bíblicos, las notas bíblicas. Yo me tomé casi 3 horas haciendo un exégesis de 2 palabritas ahí y se perdieron las 3 horas, pero gloria al Señor. Vamos a ver lo que Dios quiere. Proverbios capítulo 23, verso 23. Voz de Dios grabada en página reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bienvenidos los Jesús solos, los apostólicos, porque nunca dicen amén cuando digo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Repítalo conmigo. Yo no lo repito, repita. Compra la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Al que está a tu lado, le miras la cara, le sonríes, le das la mano, le dices, hay 3 cosas para la venta. Hay 3 cosas para la venta. Y las todas, anda avisando mi siervo. Hay 3 cosas para la venta. Hay 3 cosas para la venta. Oramos todos por la palabra, hermano. Padre bueno, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu palabra ha sido leída. Siempre con el uso de ella, te pedimos que la unción, la guianza y la sabiduría eterna de tu Espíritu Santo sea sobre él. En el nombre de Jesús, de la sal de tu Hijo amado, de quien somos y a quien servimos, cabeza de la iglesia. Amén. Dios les bendiga a todos. Puede sentarse. A través de los años, llegan los momentos y las décadas de las eras. ¿Se acuerdan cuando estaba la era atómica? Nos tiraron la bomba y empezaron a hacer los grandes armamentos atómicos. Le llamaron la era atómica. Después vino la era de los hippies, del rock and roll y todo eso. Después de eso pasó, llegó la era espacial, cuando fueron a la luna, hicieron grandes logros. Luego vino la era de las computadoras y está ahora la era de la tecnología, donde el adelanto es increíble. La tecnología está dominando en esta hora el vivir de cada nación, de cada pueblo y muchas veces de cada familia. Es por la tecnología que se están desarrollando grandes armamentos en esta hora. Ahora, hay algo que ha prosperado mucho esta nación y es la tecnología. Porque por medio de la tecnología, especialmente por la línea de la internet, ahora la gente, es casual el que esté sin trabajo, porque usted puede trabajar desde su propia casa. Y esto se basa a la tecnología. Ahora, una de las cosas que está dejando mucho beneficio financiero es la compra y venta, el negocio. La gente está buscando cómo hacerse comerciante. Y usted mira que, aleluya, mucha gente a través del internet, usted puede poner un par de zapatos viejos y alguien se los va a comprar. Solamente póngale algo que le llama la atención en su zapato. Ponga zapatos usados por 17 años y nunca apestaron. La gente lo compra. Para tenerlo de recuerdo lo compré en la internet. Usted pone la credit card, el nombre y un teléfono y le envíe el par de zapatos bien. Ahora, la gente se pasa comprando también cartas de béisbol, antigüedades, y la gente se pasa vendiendo en subasta muchas cosas. Pero hay algo que el pueblo en esta hora no le presta atención. ¿Qué es lo que verdaderamente la gente tiene que buscar comprar en esta hora? Bendito sea Dios. Porque el que compra artículos materiales, lo que va a sembrar todo será material. Y hay un dicho que dice que todo lo material perece. Y hay un dicho que dice, amén, bíblicamente es palabra de Dios, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Yo digo que para nosotros esta no es la era de la tecnología. Yo digo que esta es la era del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Me quiera decir lo que quiera, Cristo viene. Yo no creo que viene esta noche. Yo no creo que viene mañana. Yo estoy preparado. ¿Sabe cómo estoy preparado? Porque si yo me muero esta noche, me voy con él. Ya él vino para mí. Y cuando digo, no creo que viene esta noche ni mañana, es que ya hay religiosos que me están mirando mal. Vamos a ser realistas. Hay unas señales en la Biblia que se tienen que cumplir. Y hay una señal que no se ha cumplido. Y esa señal es que él dijo que antes de su venida, él restauraría todas las cosas. Dice la Mashiach. Dice que todas las cosas serán restauradas primero. ¿Y qué usted quiere decir que las cosas no están restauradas? Están lejos de lo que es una restauración completa. Porque cuando yo pueda ver una actividad como esta, y pueda ver aquí una emisora radial transmitiendo esta actividad, sin interferencia ni opiniones públicas, y puedo ver aquí en este púlpito pastores bautistas abrazándose con estos siervos y estos siervos abrazándose con los líderes bautistas, y pueda ver, aleluya, un evangelista que no le dirige la palabra a un pastor abrazándole, y puedo ver un pastor, aleluya, que ha sido enemigo por años abrazándose con ese hombre, yo digo, las cosas se están restaurando. Entonces, la gloria a Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? Pero si Cristo viniera en esta noche, el plan de Dios entonces no se cumple, porque el plan es que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero sí, la restauración de las cosas puede venir en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede traer un impacto a los corazones, aleluya, y pasar como pasó con Genito Rodríguez López en Puerto Rico, que cuando el Señor dijo, te va, arregla con tus enemigos, agarraba el teléfono y decía, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te ofendí, dije eso de ti, yo me equivoqué, perdóname, aleluya, y al momento de su muerte se fue directamente con el Señor. ¡Nos alaban la gloria a Jehová! ¡Nos alaban la gloria a Jehová! O sea que eso puede venir en cualquier momento. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero hay que procurar en esta hora comprar tres cosas importantes. Que la Biblia especifica cuáles son esas tres cosas. Y el caso es que usted no necesita dinero para comprar eso. El caso es que usted no necesita ser un tecnólogo, un gran tecnólogo para comprar eso. El caso es que usted no necesita saber leer y escribir para comprar eso. El caso es que usted no necesita saber de computadora para comprar eso. El caso es que eso es gratis. Eso es gratis. Y se compra con una humillación. Se compra con un corazón contrito. Se compra con un corazón humillado delante de la presencia de Dios. ¡Cuántos alaban la gloria de Jehová! ¡Cuántos alaban la gloria de Jehová! Hace falta que esas tres cosas se compren en esta hora. Porque una de las profecías bíblicas que ha impactado en esta hora es aquella que dice que en este tiempo a lo bueno van a decir malo y a lo malo van a decir bueno. Y a lo dulce van a decir amargo y lo amargo van a decir dulce. Y el que no compre esas tres cosas va a quedar dentro de un sistema fariseísta, engañado por su propia opinión, engañado por su propio sentir, engañado por sus propios antecesores, que tampoco le enseñaron a usted lo que es la verdadera palabra de Dios y lo que exige la palabra de Dios. La Biblia dice, compra la verdad. Oh, gloria a Dios. Compra la verdad y no la vendas. Y cuando tú compras la verdad, esa verdad trae, aleluya, tres paquetes, tres envolturas, que cuando tú la empiezas a abrir, el conocimiento se sigue abriendo, y tú terminas con una, y abres la otra, y dices, oye, qué bueno está, pero Dios te dice, falta una, abre la otra, y abres la otra, oh gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que en esta noche queremos, aleluya, que el pueblo compre la verdad y no la venda. ¿Cuál es la verdad? La gente dice que tiene la verdad. Los discípulos dicen que tienen la verdad. Los presbiterianos dicen que tienen la verdad. Los Jesús solos dicen que tienen la verdad. Los testigos de Jeroboam dicen que tienen la verdad. Los pentecostales dicen que tienen la verdad. Los fariseos decían que tenían la verdad. Cuando Cristo dijo, ustedes tienen la verdad, ¿cuál es la verdad? Ellos dijeron, la verdad es que todos nosotros somos hijos de Abraham. La gente hoy dice que todos, el que dice gulú gulú, es hijo de Dios. La gente dice que el que todo el que camina con una Biblia es hijo de Dios. La gente dice que el que todo el que va a la iglesia es un hijo de Dios. Esa no es la verdad. Todos somos criaturas de Dios, criados a imagen y semejanza. Pero la verdad no es esa. Porque es que hijo de Dios camina en la verdad. El que hijo de Dios habla la verdad. El que es hijo de Dios predica la verdad. El que es hijo de Dios se mantiene en la verdad. El que es hijo de Dios rechaza la mentira. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Levanta las manos y alaba a Dios ahí! ¿Y por qué usted dice que tiene la verdad? Porque vuestro padre es Abraham. Cristo dijo, si fueran hijos de Abraham, estuvieran haciendo lo que Abraham hacía. ¡Oh, gloria a Dios! Pero ustedes son de su propio papá, el diablo. Y el diablo no es la verdad. El diablo es la mentira. Y calabaza y asoma. Hay que salir de la mentira. Y hay que comprar la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué hace la mentira? La mentira hace creer que tienes la verdad. ¿Verdad qué cosa? La mentira hacía creer el fariseo que era la verdad. Pero cuando Cristo vio cómo hablaban, cuando Cristo vio cómo caminaban, cuando Cristo vio cómo se portaban, dijo, no, esa no es la verdad. Eso es del diablo. El diablo peca desde un principio. El que tiene la verdad no es un hipócrita. Aleluya. La Biblia dice en Proverbio que el hipócrita con su lengua engaña al prójimo. Esa no es la verdad. El que está en la verdad no puede ser un chismoso. El chismoso siempre está hablando en todo el mundo. Esa no es la verdad. Porque lo de Dios no es chisme. Dios no habla chisme. Dios habla la verdad. La verdad. La verdad. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba lo que vive! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Santo! La verdad. Cristo dijo, ustedes que están en el error, cuando vengan a mí, entonces van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, se van a caer las cadenas del chisme, se van a caer las cadenas de la mentira, se va a caer la cadena de la hipocresía. Se va a caer la cadena del odio, se va a caer la cadena del celo, se va a caer la cadena, alabado sea Dios, Dios se ahora y el egoísmo, alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová. ¡Ah! ¡Su nombre! ¡Su nombre! La gente dice, ¿cuántos están libres en el Señor? Los primeros que levantan las manos son los lenguas y largos. Thank you. de 20 minutos. ¡Cuánto alaba la gloria de Jehová! ¡Cuánto alaba la gloria de Jehová! ¡La gente dice! ¡Dice aquí más! La gente dice, yo soy libre. Han metido como 2000 mentiras en la semana. Le han dicho embuste a Raimundo y todo el mundo. Pero son libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. El que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, no habla mentira. El que tiene a Cristo no se goza con la mentira. El que tiene a Cristo se goza con la verdad. El que tiene a Cristo habla la verdad. El que tiene a Cristo se goza con la verdad. Alaba la gloria a Jehová. Alábalo. A su nombre. Hay tres cosas para comprar en esta noche. Cuando se compra la verdad, está comprando un paquete de tres cosas. ¿Cuál es la número uno? La sabiduría. Sin sabiduría no hay verdad. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a la verdad. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a la verdad. ¿Cuántos creen que Dios es verdad? ¿Cuántos creen que no hay mentira en Él? ¿Oh, cuántos alaban a Dios? ¿Qué es el temor a Jehová? Entonces viene la parte del otro paquete. ¡Guau! La doctrina. Y cuando hablo de doctrina, no estoy hablando del pelo largo y la falda larga, ni la pintura, ni las pantallas. Eso no es doctrina. Escuche bien. Eso no es doctrina. Esos son reglamentos de los hombres y hay que respetarlo cuando lo tienen. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque el que tiene eso hay que respetarse. Yo me levanté ahí. ¿Usted me entiende? Pero la doctrina es la palabra. La doctrina es Cristo. Aleluya. ¿Qué es la doctrina? La doctrina significa enseñanza. Oye, me está bien de que usted, si no le gusta el pelo largo, pues está bien que se lo enseñe, pero no se quede ahí 10 años. Hello. Hay gente que llevan 15 años lo mismo. Y el mismo mensaje. ¡Aleluya! Mira, el apóstol Pablo fue más profundo. El apóstol Pablo en hebreo. ¡Aleluya! Dijo lo siguiente. Salgan ya de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¡Vamos hacia algo más! ¿Te bautizaste gulú gulú? ¡Vamos algo más allá que el gulú gulú! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La enseñanza para poder predicar a una mujer que no se corte el pelo, hay que enseñarle primero a que la lengua, si es larga, tiene que cortarse. Alaba. Te voy a decir una cosa. Don't get me wrong. Yo no estoy aquí a favor ni en contra de una cosa, ¿ok? Yo tengo una hija, ella no se corta el pelo, ella no se pinta, ella se sostiene. Pero si ella alguna vez me dice, me lo corté, ¿usted cree que yo no es más mi hija porque se lo cortó? Tampoco yo puedo estar 10 años encima de ella en eso. ¿Cuánto adora al Señor? No cambie el rol, la mujer se ve bien sin cortarse el pelo, la naturaleza misma nos enseña. Pero miren, yo prediqué tantos años en esa área, en esa área. Y cuando vino la persecución a mí, toda esta gente que yo defendí, fueron los primeros lenguilargos y sinvergüenza que se me paraban encima. Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y aquellos que yo llamé liberales fueron los que me decían: estamos orando por ti, Dios está contigo, sigue para adelante, no te detengas. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y la Biblia dice que el amor es parte de la enseñanza. La enseñanza, usted tiene que enseñar a que se ame al prójimo. Hello. Usted tiene que enseñar a perdonar. Yo no sabía perdonar hasta que pasé por la prueba mía y escuché un mensaje mío que se llama Enséñame a Perdonar. Y cuando yo escuché ese mensaje, Enséñame a Perdonar, me convertí a Cristo otra vez. Oh, gloria a Dios, eso es parte de la enseñanza. Hay gente que se odia ahí. Hay gente que se odian. Hay pastores que se odian. Hay evangelistas que se odian. Hay ministerios radiales que se tiran unos por los otros. Hay que enseñarle a que el odio no viene de la verdad. El odio viene de la mentira. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? La sabiduría, el temor a Jehová, la doctrina, la enseñanza que cubre la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, la resurrección y todo lo demás por ahí para abajo. Y luego, la paz. Hello. La paz con todos los hombres. Y después que hay conocimiento de la doctrina, después que hay, amén, conocimiento del amor y la paz, entonces enseñamos lo que es la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es el verso favorito del religioso? El verso favorito del religioso es: sin santidad. Ese es el verso favorito del religioso. Lo que pasa es que el religioso no le pone el texto completo. Y el texto completo dice: seguid la paz con todos y santidad. Si no hay paz, no hay santidad. Usted va a predicar santidad y le va, amén, le va a caer encima al otro pastor de un púlpito. Aleluya, ahí no hay santidad. No, gloria a Dios. Si usted va a decir que tiene santidad y en su casa, en vez de ponerse a orar con los que están en el piso, se pone, amén, a hacer sopa con los hombres de Dios y las mujeres de Dios, ahí no hay santidad. Santo, esto está cayendo como pertorimores, todo va descompuesto en esta noche. Alaba la gloria de Dios. ¡Santa Jesús! ¡Aleluya! Y vuelvo y repito, el que está predicando su mensaje, sígalo predicando como no venga. Sígalo predicando. Sígalo predicando y no lo venga, no se salga de ahí. En todo tiempo manténgase en eso que usted está enseñando. Lo único es, aleluya, que usted no se preocupe si ve una chismosa, un lenguilargo exigiéndole una cosa. Pero cuando usted ve una mujer de pelo largo, una mujer de falda larga, que siempre te dice: estoy orando por ti, estoy manteniéndome por ti. Oye, hay que admirar a esa gente, hay que estar con ellos, hay que agarrarlos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo sigo creyendo lo mismo que he creído en un principio. Lo único es que Dios me ha enseñado lo que significa misericordia con la verdad. ¿Cuántos adoran a Dios, Señor? ¿Cuántos adoran a la gloria del Señor? Yo creo en la senda antigua. Yo creo en que el cristiano tiene que dar testimonio por dentro y por fuera. Yo creo en que tiene que haber una diferencia entre un cristiano y un mundano. Oh, gloria. En la Biblia dice: por sus frutos. Pero no es el fruto que tú estás mirando en el rostro, es lo que tú estás viendo de esa vida. ¿Tú sabes cómo dice el americano? Watch my life. que sea el testimonio. Watch my life. Mira de la forma que yo camino. Mira de la forma que yo te hablo. Mira de la forma que yo hablo con el prójimo. Mira de la forma que yo te presento a Cristo en mí. Mira de la forma en que yo vivo delante de ti, los hombres. Esto es la gloria de Jehová. Esto es la gloria de Jehová. Y voy a dar un toque aquí. Hay gente que estaba loco para escuchar esto, para decirle, hermano, ¿tú dijo que no podíamos hacer esto? Yo no he dicho nada. No malinterprete, yo no he dicho nada. Usa la sabiduría. Hello. Hello. Usa la sabiduría. Oh, no, si va claro eso, olvídate. ¿Tú sabes cuánta la gente metía mañana en el beauty parlor? No, si no va claro esto, está los beauty parlor llenos mañana. Tenga cuidado. Le dije que si usted ha venido así, quédese así, siga así, manténgase así, no se salga de ahí. Ahora, no me le diga, hija el diablo, a la otra. Porque la otra no te está diciendo y es el diablo a ti. Pero quédese ahí, que yo estoy contigo como evangelista en lo que he creído y como un doctor en teología. Ay, ay, ay. Pero no me le diga hijo el diablo a la otra que adora a Dios. Pero, la doctrina. La doctrina enseña al creyente a que las bendiciones que usted recibe, compartirlas con la iglesia donde usted asiste. La doctrina exige que el 10% de lo que tú recibes se lo traiga a la gloria del Señor. Pero ahora mismo yo amén, ahora no. Por allá hay una polémica que dice que la gente no quiere diezmar porque el pastor está cogiendo los diezmos. Los diezmos no son para el pastor. Bíblicamente yo te pruebo que el diezmo es para el pastor. Te lo pruebo con la Biblia. Ahora, el pastor no está gastando el diezmo para irse de vacaciones. Ese hombre no está trabajando, vive del altar. Ahí hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar teléfono, hay que pagar internet, hay que pagar el fax, hay que pagar la gasolina, hay que hacer esto. Y cuando un hermano no tiene leche en la casa, hay que sacarle fondo y comprarle leche. Y cuando sí, vienes a cortarte la luz, de vez en cuando, si eres de los que has diezmado, has sembrado, pues también tienes derecho a que se te pague y luego tú solo pagues para la vida. Pero dentro de la verdad ya no quieren enseñar esto. Como hay tantos teólogos negros ahora. Todo el mundo teólogo, Sánchez. Los teólogos de la iglesia están diciendo, porque los que saben más que el pastor. Siempre hay alguien que sabe más que el pastor. En la iglesia donde yo estoy, hay una pastora, tiene instituto de conocimiento, yo soy un doctor en teología, pero ella es la pastora. Y ella es la pastora. Y ella es la que enseña. Y te voy a decir, enseña la sana doctrina, ¿sabes? Hello. ¿Sí? De la senda antigua. De la senda antigua, la mujer de Dios en la rodilla. Ahora, escucha esto. Lo voy a decir claro. Ya mismo voy a terminar. Me viene algo bien importante ahora. Que no puedo aguantar esta palabra. Vayan para acá. Alabado sea Dios. Aleluya. Gente que está ahí. Que no diezma. Pero cuando la iglesia puede vender capurrias y pupusas y pasteles afuera, abre la boca a criticar. Cállate, la iglesia, mire, es un supermercado, ¿qué es lo que están haciendo esto? Que Jesucristo, se van a la Biblia, que Jesucristo vino a las mesas. Jesucristo vino a las mesas de un montón de tramposos que habían dentro de la iglesia. Comprando un carro en 150 pesos y vendiéndoselo al hermano al otro día en $2,000. ¿No? ¡Sigo! ¡Sigo! Jesucristo miró las mesas. Ah, no, pero ¿cómo es que la iglesia? Usted no ve la iglesia de antes vendiendo alcapurria. No vendían alcapurria, pero vendían lo que tenían. Vendían sus propiedades, hacían actividades y lo traían del 10%. Lo traían todo. Ahora, ¿sabe qué? Eso de vender y comprarse va a acabar. ¿Sabe cuándo se va a acabar eso? Cuando la gente aprenda a diezmar. Hello. Nadie ha dado ahora. Silencio. Silencio ahora. Hay predicadores ahí que no diezman. Hay copastores que no diezman. Hay músicos que no diezman. Hay cantantes que no diezman. Hay maestros de escuela dominical que no diezman. Hay diáconos que no diezman. Hay tesoreros que no diezman. Abasó y maestros de instituto que no diezman. La doctrina. La doctrina. La doctrina. Mira, un hombre como Negrón, él no estuvo allí con él, lo gozamos grandemente. Iglesia pequeña de fuego, y como nos bendijo el Señor allí financieramente. Yo me quedé bobo, hermano. Me quedé bobo, y que es tú, que mira, una iglesia con el permiso de Negrón, no me estoy burlando ni nada, porque lo que viene es una iglesia pequeñita, hermano. Pero qué bueno, yo estoy nervioso, ¿verdad? Yo estoy nervioso. Yo predico ante multitudes, Benicio, no me pongo nervioso. ¿Me entiendes? Predico en un sitio chiquitito y ahorita después voy a temblar. Y alma alaba a Dios. Óyeme, y Dios me bendijo grandemente, financieramente bien. Pero Dios habló de un proyecto que había allí. Yo no sabía nada, de momento el hombre sale con los planos y todo eso. Un templo que cuesta millones de dólares. Y yo dije, vendiendo carne al picho no pueden hacer eso. Los hermanos tienen que diezmar. Los hermanos tienen que traer la promesa. Los hermanos tienen que traer el aire acondicionado de aquí. Si los hermanos no cooperan, si los hermanos no diezman, alabado sea el Señor, seguiremos con esta labor. Los pastores que están aquí, algunos tienen que estar trabajando, esforzándose para luego pastorear, para completar, a veces hasta la renta y el dinero del borde. Bueno, voy a soltar esto, voy a soltarlos ustedes ahora para que alaben a Dios. Vamos para acá otra vez. Compra la venda, no la venda. Voy a terminar. La sabiduría, la doctrina y la inteligencia. Hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. El inteligente, antes de abrir su boca, piensa. Hello. El inteligente, antes de abrir su boca, mira, aquí está lo tuyo. El inteligente, antes de abrir su boca, piensa. El inteligente, antes de abrir su boca, piensa. Díselo, díselo. Thank you. ¿De quién es eso? ¿Cuántas son? Aquí hay un varón llamado Pablo González. Pablo González. Anda, no, te veo un mensaje de parte de Dios ya mismo. Pablo González. Y lo voy a llamar por última vez. Pablo González. Y antes que termine el culto, viene por aquí, que tengo un mensaje de parte de Dios. Y vamos a ver lo que hay en esa tarjeta ahí escrito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mañana yo no estoy aquí, así que no haga como el momento el viernes, que el sábado Dios me llevó allá. Aquí en el sábado que valga, es hoy. ¿Cuántos adoran al Señor? Benicio, ¿te acuerdas de Betlehem? Cuando aquella familia la llamaba por nombre, apellido, empezamos a bailar, botó en el púlpito. Y aquella familia, Dios me reveló lo que el pastor dijo. El pastor dijo, si ven esa campaña, le pongo disciplina porque un homosexual va a predicar ahí. ¿Te acuerdas? Y yo lo dije de frente, como lo estoy diciendo en este púlpito. Y dije, ese aguijón que tiene esta ciudad, tiene que pedir perdón o se muere a principios de febrero. La primera semana de febrero en el púlpito, ahí está el pastor de Pensilvania, cayó muerto. ¿Cuántos adoran al Señor? Primera semana de febrero cayó muerto, tú estuviste allí que ya no suena lo otro. Yo me voy a empezar aquí a dar nombres y apellidos de mucha gente hoy. ¡Digo, ya bailan! Porque esto es para edificar. Esto no es para avergonzar. Esto no es para hacer sentir mal a nadie. Esto es para que Cristo sea glorificado. Yo dije que el lunes me iba a subir al Monte Carmelo. ¡Manta a la Samalaya! ¡Ah! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡A su nombre! Compra la verdad y no la venda. Hay tres cosas que tienes que comprar. ¿Cuánto la compraron ya? Que no la haya comprado, compren en esta noche. Ahora el problema es de que algunos la compraron y la vendieron. Y el que la vendió, ahora le va a salir un poquito más cara porque los precios suben. Hello, si tiene oído para él, oye. Hello. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Los precios suben. Avanza aquí. En otras palabras, cuando la compres ahora, paga el precio un poquito más caro. Pero ese es el valor que tiene ahora mismo. La verdad tiene mucho valor y nunca pierde el valor. Siempre va de aumento en aumento. Porque voy a concluir con esto, Benicio, los Benicios que están aquí. La mentira prevalece hasta que la verdad llega. Y cuando llega la verdad, nos hace libres. Póngase de pie, hermano. Padre, te doy gracias en esta hora. Esa palabra que no retorna atrás. Esa palabra hace la obra. Por la cual enviamos en el nombre de Jesús. Aquí hay vidas en esta noche que necesitan al Señor. Hay un varón en la parte de atrás que ya Dios me dio el nombre, el apellido, la edad, el número de seguro social, la dirección, número de la casa, nombre del papá. La mamá se murió en marzo 19. Nombre, tiene un perro en la casa, me dio el nombre del perro en la casa también. Estás estás enfermo de sida y necesitas a Cristo, y Cristo te quiere salvar en esta noche, y Cristo te quiere sanar en esta noche. Muchas cosas que Dios va a hacer en esta noche. Pero siempre digo que la gente viene a mi campaña buscando un milagro, una sanidad. Venga a buscar a Cristo primero. Y Cristo le va a recompensar con su necesidad y su problema. Yo quiero ser llamado en este momento. Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Con el corazón que es para justicia, con tu boca confiesa salvación. Yo quisiera en este momento que todo el cuerpo ministerial que me acompaña en el púlpito y el pueblo que está allá cierre los ojos. Porque estas vidas que están aquí, que están en peligro, dos de ellos son enemigos y de casualidad se encontraron en este culto. Y Dios me ha revelado que uno de ellos trae una pistola ahí, la tiene ahí. Y el diablo le ha dicho: saca la pistola y vacíasela encima. Esa pistola yo te la voy a cambiar en esta noche por una Biblia. Mi alma te alaba, Jehová. Pero para esto tiene que romperse cadenas primero. Yo pedí al cuerpo ministerial que cerremos los ojos y nos unamos en clamor de un minuto, aunque sea. Los que están allá cierren sus ojos y únanse en un clamor, rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas, oh Dios. Rompiendo cadenas, oh Dios. Rompiendo cadenas, oh Dios. Rompiendo cadenas, oh Dios. Rompiendo cadenas, oh Dios. Héctor Solano. Y si no está aquí, tiene que haber un familiar, porque Dios me dio un mensaje sumamente urgente e importante. Y la semana pasada en Nebraska, Dios me dio un nombre que la persona no estaba ahí. Había un conocido, le dije, vete a tal dirección y dile a tal persona que así dice el Señor. El otro día está hablando por allá. El problema aquí es que aquí no hay otro día. Este mensaje es urgente. Y este varón se llama Héctor Solano. Y la dirección que tengo y el número de carro y todo, bueno, 2006 de la Med Avenue. Si alguno vive en esa área, se ve conmigo ahora mismo. ¿Quién viene por esa área? ¿Tú eres Héctor Solano? Ven por aquí. Quedó avergonzado. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria? Hermano, te dije que hoy es algo especial, algo sobrenatural. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Le voy a dar un versículo antes de este mensaje. Como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Dios tiene un plan para ti. Entonces, que ora por ti, con fuerza nueva. Pues esto Solano vive en el 2006. ¿Qué puede haber? Te voy a decir más. Apartamento 6. Ando a en Calafaya. ¿Ah? Ahí vive. No puede ni hablar. Léelo ahí. Héctor Solano, 2006 Main Avenue, número de apartamento número 6. Escucha. No todo el que se te acerca con un plan es porque Dios le ha mandado y Dios le ha dicho. Tienes muchos enemigos envidiosos y celosos. Pero te quiero decir lo siguiente. Dios tiene algo grande para ti. Te van a invitar a un viaje misionero para fines de noviembre hacia México. No te muevas. No te muevas. Dios te va a dar 3 sueños antes de noviembre. ¡Anda la majaya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, las antenas están altas. Ahora, ¿sabes una cosa? De lo que yo tengo, te doy. Pásame la mano en la frente. ¡Ay, San Martín! ¡Pendiente detrás de él! ¡Pendiente detrás de él! ¡Póntale la frente tú, pendiente detrás de él. Ponte la mano tuya en la frente, la que pasaste por el sudor. Pendiente ahí. Ahí, Samaja. Pendiente ahí. Pendiente ahí, se fue. Alaba la gloria a Jehová. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria. Alaba la gloria. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Santo, santo, santo. Negro, ven aquí, negro. Ponte el pueblo a adorar a Dios, que vamos para el llamado. Y hay dos Tomases atrás. Óigalo bien eso. Yo creo que, amén, la unción de Dios está sobre su pueblo. Y estoy sintiendo la gloria de Dios. Arramán Shakima. Hay dos Tomás en el pueblo. Amén, aleluya. Es que ya dio a hablar. Y ahí está ministrando el hombre de Dios bajo la unción de Dios. Y usted manténgase enchuflado con papá. No permita que haya un cortocircuito. Asamaya, Kima, Ramán, Sakima. Deja que Dios se mueva. Ahí se está metiendo Dios. Se ha metido Dios. Anda, Alaba, Sakima. Oh, yo siento la presencia de Dios. Anda, Rakima, Ramán, Sakima, Sohala. ¡Wow! Aquí amansa, aquí mansoja. Eso es, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Cuántos están esperando una bendición de parte de Dios? ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Ahí está Dios, eso es, eso es, eso es, eso es. Alábalo con la libertad. Levanta la mano a los cielos. Levanta, levanta, levanta, levanta. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Ahí está Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria! ¡Eso es! ¡Falta un Tomás! ¿Eh? ¡Busca ya mismo! ¡Ya nunca! ¡Esa es la iglesia hoy! Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c